Yo. Bienvenidos al 2007. El dúo romántico más importante de este género. Pina, Rakim, Rey Aguas. Si tú me la disco te veo con el ojo. Síguelo bailando. Cuidado, no mires hacia el lado, porque te están velando. Te pones nerviosa al verme los ojos. Síguelo bailando. Mientras la concentración, que no se entere de la situación. Yes, yes.